¿Todos preparados? ¿Todos listos ya? La cumbia batucada está por comenzar. El que esté sentado se tiene que parar. Que nadie esté quieto. A bailar, a bailar, a bailar. A mover el cuerpo hasta la madrugada, que ya está sonando la cumbia batucada. A mover el cuerpo hasta la madrugada, que ya está sonando la cumbia batucada. A mover el cuerpo hasta la madrugada, que ya está sonando la cumbia batucada. A mover el cuerpo hasta la madrugada, que ya está sonando la cumbia batucada. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Por lo que veo, todo está bien. ¿Y cómo va? ¿Y cómo va? Se puso bueno, sensacional. Con este ritmo en pocos minutos tendrás una nueva sensación, porque de los pies a la cabeza vas a sentir mucha agitación. Si tu corazón muy fuerte palpita, no tengas miedo que no va a explotar. Este calor que te parece dinamita es la cumbia batucada que todos quieren bailar. A mover el cuerpo hasta la madrugada, que ya está sonando la cumbia batucada. A mover el cuerpo hasta la madrugada, que ya está sonando la cumbia batucada. A mover el cuerpo hasta la madrugada, que ya está sonando la cumbia batucada. A mover el cuerpo hasta la madrugada, que ya está sonando la cumbia batucada. Se siente.